Desde Panamericana hasta el Valle. ¡Hasta bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Hasta bailar! Por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos otro día más, día jueves, y parece que ya comienzan los ánimos. Es como un viernes chico, pero empezamos ya a ver en las calles, ya un poquito más de ánimo. Parece que ya están entregando los aguinaldos, parece. ¿Ah? Por eso que se ve otra sonrisa en las calles. Pero la verdad es que estamos haciendo un viernes chico porque tenemos a unos invitados realmente de lujo, porque vamos a escuchar muy buena música y vamos a también a conocerlos, porque realmente un buen trío, se puede decir, porque vamos a estar con el vocalista, sí, vamos a estar conversando y vamos a tener también música en vivo también acá en Radio Frecuencia, y esa es la idea. La idea es compartir con todos ustedes lo que nosotros nos gusta entregarles, que es música, cultura y todo el ámbito social y político. Pero en esta oportunidad quisimos hacerlo día jueves por situaciones ajenas al programa, por supuesto, que sucedieron la semana pasada, pero estamos con ellos, con Karmática, así es el nombre de este trío. Buenas tardes, chiquillo. Este viernes, chico, como tú bien indicas, en este día tan especial, y bueno, muy agradecido por la invitación. Y bueno, vamos a estar haciendo un par de un puñado de canciones del grupo, algunas canciones en versiones acústicas. Muy contento porque tenemos la presencia especial de nuestra manager, Leila Contreras, acá. Hola, mucho gusto. Ay, bonito. Va a compartir con nosotros también la conversación, qué bueno. Totalmente. Sí, así que nada, disfrutar de esta hermosa tarde acá en Renca. Bien, nos acercamos al micrófono para que nos puedan escuchar. Ahí estamos bien. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Sí, saludos a todo Renca y en todos los lugares donde están escuchando esta radio. Karmática. Karmática, así es. Así el nombre. Uh-huh. Vamos a empezar por eso. Karmática, ¿por qué Karmática? Es un nombre bien distinto a otro que colocan en las bandas, ¿cierto? Es bien desconocido. Cuéntanos un poquito por qué Karmática. Bueno, en realidad tiene que ver significativamente por varias situaciones. Yo vivo en Chile hace más de 8 años y el primer disco solista que grabé acá en Chile le puse ese nombre, ¿no? Karmática. Significativamente porque la música que hago es una música que va apuntalada mucho hacia el misticismo, hacia la transformación y la revolución humana de cada persona. Para mí el mensaje particular de mis canciones tiene que ver con el hecho de poder generar ciertas inquietudes para que la gente pueda transformar sus diferencias, sus sufrimientos, sus obstáculos. Y bueno, por supuesto, Karmática, karma significa acción. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos se acumula como un backpack, como una mochila, ¿no? Entonces, practico el budismo hace ya 14 años y al ser budista, digamos que la idea fue ponerle un nombre que significativamente tenga que ver con la música y con las letras que compongo. Qué bonita la experiencia de escuchar algo diferente, sí. Un trío de todo. Pero ustedes mezclan mucho el pop, el rock, el funk, uh-huh. el latino, el rap, todo, uh-huh. El indie también. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa mezcla de hacer todo eso para poder mostrar Karmática? Bueno, particularmente, que yo creo que la música ya está casi todo inventado, ¿no? Rítmicamente, hace miles de años, ¿no? Desde el África, que empezaron con los ritmos Y hoy por hoy, bueno, se escucha distintos estilos de músicas populares, ¿no? Karmática es como un grupo que no está encasillado en un estilo como el reggae, como el, no sé, como el rock, el blues, sino que es un grupo donde tenemos un abanico de posibilidades a nivel rítmico. Tratamos a ser tres personas, a los cuales mando un saludo muy grande, deben estar escuchando Marcelo el baterista, y Mariano Fandino, que es el bajo. Quiero aprovechar la instancia para mandarle un cariño muy grande. Hoy tenemos ensayo, chicos, a las 9, así que no se olviden. Y bueno, como te indicaba, no tenemos un estilo propio, sino que ayer justamente hablamos... Y faltaste tú. Sí. Tutti Blanc, por cierto, faltó el nombre. Claro. ¿De quién estamos hablando? El vocalista, ¿cierto? Sí, estamos hablando con el vocalista acá. Faltó la presentación de él. Sí, eso. Exacto. Bueno, siempre tiende a abrazar y a destacar, digamos, lo que contribuye cada uno de los chicos, igual que Leila, que viene a ser la cuarta karmática, ¿no? Porque ella es la que organiza todo el tema, toda la estructura de fechas, de todo lo que tiene que ver con toda la logística para atrás de la banda, ¿no? Siempre decimos que ella es como el cuarto elemento, ¿no? Pues, más allá que nosotros nos presentamos tres personas arriba del escenario. Uh-huh. Y bueno, como trío power de diferentes estilos que manejamos, evidentemente tratamos de desconstruir arquitectónicamente distintas formas de armar canciones y no encasillarnos en un solo lugar, sino que tratamos de que la estética del grupo pase por distintas sonoridades. ¿Se siente un grupo alternativo en ese sentido? Sí, alternativo y progresivo. Porque evidentemente las canciones que hacemos van como tomando un cierto giro de acuerdo a las sensaciones que va pasando cada uno, ¿no? En el caso particular mío, estos dos últimos años me ha tocado grabar canciones de Karmática en el estudio de Beto Frontera en Córdoba, y bueno, ahí me fui como curtiendo mucho de lo que es el flow y el rap, ¿no? Entonces mezclamos por ahí el funky con lo que es el rap un poquito, ¿no? Entonces, y ahí se genera cierto misticismo y ciertas estructuras rítmicas que bueno, generan cosas lindas a la gente, ¿no? Acá el grupo, el trío es chileno-argentino. Aquí son... Sí, más argentinos que chilenos. Ah, son dos y uno. Son dos argentinos y un chileno. Discúlpame, me equivoqué. Son mitad y mitad, porque son dos chilenos. Ah, bueno. con el cuarto elemento. Solo que yo no canto, pero pongo las reglas. Sí, no, soy como la mamá de los chiquillos. Oye, pero no te ves tan mamá. No, siento que no. Más que es todo, un decir. Una hermana, digamos. Una hermana que... Capoya. Se ve, pero no se toca. Claro. Muy bien, muy bien. Sí. Y tienen que respetar, o si no, no hay contratos, no hay nada. No, se no pierde hay nada. Todo, no, se, no, pierde, no, se no. Pierden eventos. No. Y hasta ahí llega. Se han presentado en distintas partes. Ustedes también, como dices tú, en Argentina hicieron una de las canciones, ¿no? Grabaron en Argentina, en Córdoba. Cuéntanos, ¿qué tema grabaron? Y así también podemos ir dándole un espacio a la música en vivo ahora. Claro, bueno, en Córdoba generalmente se hace dos trabajos de grabación con Karmática. Se graba mucho en El Lagarto, que queda en Providencia, lo cual les mando un saludo muy grande a los chicos de la sala El Lagarto, que ahí es donde ensayamos y justamente se graban ciertas canciones. Y bueno, a mí me toca particularmente con la producción de Beto Frontera en Córdoba armar la estructura, los esqueletos en Córdoba. Y bueno, una de las últimas canciones que ahora justamente le hemos registrado en la SCD, que es ¿Qué es lo que pasa? Seguramente la van a encontrar en YouTube. Pueden encontrar todos los que es producto. Bueno, ahora estamos escuchando de fondo de Cortina, es un video que fue en vivo, hecho en Johnny B. Good, ahí en Mall Alto Las Condes. Fue un trabajo bastante exigente, por así decirlo, porque de por sí había que tocar bien, el tipo que te tenés que grabar bien, la gente, la productora audiovisual, eran cuatro cámaras que tenés que estar bien editado, bien mezclado. Se hizo un trabajo muy digno y yo la verdad que fue una experiencia que, bueno, les invitamos a todos que lo puedan curiosear un poquito de esos videos en vivo. Esta es la danza del funky. Esta es la danza del funky. En la cual ustedes también lograron Las Condes. En Las Condes, en el Alto Mall Las Condes. Alto Mall Las Condes. Sí. ¿Hicieron exclusivamente la grabación ahí o tenían, porque llegó un evento especial o iban a grabar? Bueno, en ese caso, anteriormente, bueno, fue la inauguración de ese local, estuvo Zeta Bosio, que fue es el bajista de Soda Stereo, la ex banda tan conocida argentina. Y bueno, tuvimos la buena fortuna que el dueño del local o la compañía nos, ¿cómo se dice? Nos financiaron todo este trabajo audiovisual, ¿no? Que no son, es un regalo buenísimo, importante. Sí. Y nos ha quedado un trabajo muy, muy digno, muy competitivo. Por lo general, la mayoría de las bandas, las sonoras, por así decirlo, que la gente conoce mucho, tienen trabajos audiovisuales hechos, pero muchos se graban en el estudio. Esto directamente fue todo grabado en vivo y, bueno, salió un trabajo. Así se plasma el grupo en vivo como tal cual como uno lo ve en los videos de YouTube, ¿no? Entonces, tuvimos la buena fortuna que esta empresa multinacional nos pudo financiar todo este trabajo, ¿no? Es importante eso, sí, cuando tenés un respaldo también de poder presentar el grupo de esta forma, con este trabajo tremendo y bien, claro, profesional. Porque en cualquier parte ya muestras tu video, porque lo haces en celular o algo así. Pero claro, tener un respaldo de esta magnitud es buenísimo. Sí, el año pasado cuando fuimos a grabar a Córdoba, respondiendo un poco a tu pregunta, tuvimos la buena fortuna de hacer una gira. En Córdoba hicimos 4 días y tocamos en 5 fechas, en Carlos Paz, en 2-3 festivales. La verdad que la gira que hicimos el año pasado fue muy buena y como broche de todo esto cerramos con estos videoclips en vivos que hicimos en este mall Alto Las Condes, en el último piso de este shopping, ¿no? De este mall. Shopping le decimos en Argentina, acá se le dice mall. Acá es el mall. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pero bonito trabajo, en la cual lo pueden ver en YouTube a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Y también pueden hacer sus preguntas al 22-767-1340 para conocer. A lo mejor le quieren hacer alguna pregunta en forma interna también, ahí lo dejamos, porque a lo mejor nos necesitan en algún evento, no hay ningún problema. Me gustaría escucharte. Tienes la guitarra, lo que amas, lo que llevas para todos lados, lo que adoras, esto es la pasión, ¿cierto? Ahí está la pasión. Vamos a escuchar algo de en forma acústica, sí, por supuesto. Estamos con Tutti Blanc. Bueno, recién escuchamos un poco la danza del funky. Estaría bueno ver una versión más acústica, ¿no? A ver. Tu mirada sentí que entraba cuando miraba, despierta mi amor, yo estoy como recuerdo aquella noche en Argentina. Se divertía con tanta adrenalina. La luz se iluminaba tu anatomía y en un instante tu rostro me sonreía y en tu mirada sentí que entraba por la ventana cuando luego despertaba con la sonrisa del amor. Agárrate fuerte, nena, que se viene el remesón. Hoy sí, deslizándome por tu pecho curva. Hoy descubrí sin querer el paraíso de la emoción. Dame, nena, nena. Y en tu mirada sentí que entraba. Thank you. merita un aplauso. Bravo. Déjale. 100% en vivo, acústico acá con Karmática. Y realmente una... Esto está todo bien, así nomás, esto es algo espontáneo, claro. Ah, estamos trabajando. Oiga, chiquillos, ¿cuánto tiempo llevan? Porque realmente un trío que se forma... Es más, pero... disculpame Raúl, para que la gente la crea, son las 18, 24 minutos en vivo. 24, sí. 9-12 de septiembre estamos en vivo y en directo. ¿Eh? Y esto se repite después a las 22 horas para que ustedes también tengan la oportunidad de revisar nuevamente esta grabación, así que... Muy bien, pues, para que lo escuchen ustedes, pues, después se escuchan ustedes. No, escucha. Sí, ahí les contamos que les estaba haciendo una pregunta a ustedes. ¿Cuánto tiempo llevan, chiquillos? Tanto al trabajo que han hecho ya. Bueno, Karmática como grupo tiene 3 años de vida, 3 años y medio, un poquito más. La primera formación de Karmática fue una formación que siempre se mantuvo con Mariano Fandino en el bajo, al cual le mando un abrazo muy grande. Y bueno, afortunadamente comenzamos este proyecto con el monstruo, que es Alexis Toraza. No sé si estará escuchando el monstruo. Le mando un saludo muy grande. Les sugiero y los invito que puedan entrar a Tuti Blanc, T-U-T-I, B-L-A-N-C, como blanco sin la O, a YouTube, y puedan ver el video Ana, que es el video más visualizado que tenemos con Karmática. Ese video lo realizó él con gente, con Vanessa Turelli en la actuación. Es un video realmente cinematográfico de gran calidad. Es muy estético. Estéticamente muy bueno. Ahora Ale lamentablemente no pudo seguir con el proyecto porque era el baterista del grupo. Debido a su gran carga de trabajo, él es director de cine. Ahora este año ha ganado 2 premios muy importantes, Los Ángeles, en Hollywood. Buenísimo. Entonces, bueno, él viaja muchísimo por todos lados del mundo haciendo videos corporativos y trabajando con grandes empresas. Entonces, evidentemente no pudo seguir dedicándole el tiempo al grupo. Entonces, decidió hacer un paso al costado. Y hace 2 años y medio, 3 que estamos trabajando con el Pulpo, con el Funky, con Marcelo, que le mando un abrazo a Marcelo Ortiz, que es el baterista del grupo, que es un excelente... baterista. ¿Solís o Ortiz? Solís, perdón. Él se adaptó muy bien desde la ciudad de Talagante, se adaptó muy bien a lo que queríamos significativamente mantener de lo que venía trabajando un poco el monstruo, ¿no? Alexis Toraza, y bueno, por supuesto, entró como un anillo al dedo. Y bueno, estamos trabajando con Marcelo hace ya más, casi ya 3 años. Y bueno, la verdad que tenemos una relación muy... Somos los 3 muy diferentes, eso lo puede decir un poco Leila. Sí, la verdad es que son muy, muy diferentes, pero entre ellos hay una complicidad muy grande también. Y eso se percibe en el escenario, al momento de entregar la propuesta musical y visual que tienen. ¿Y en cuanto a la producción? ¿Ustedes tienen una sola producción que han hecho en estos 3 años? ¿Cómo han trabajado con la producción? Bueno, lo que es la parte de producción, hicimos este trabajo audiovisual que te indicaba. Este año ya es, creo que, obligación grabar. Ya el tema del disco ha pasado ya a un segundo plano, ¿no? Ya las bandas, por lo general, o grupos o solistas graban por ahí los EP. Los EP o singles y se trabaja con eso. Que es lo que hemos estado haciendo este último mes con el tema este, qué es lo que pasa, ¿no? Con este tema ustedes trabajaron primero con la danza del funky. Del funky trabajaron y no han hecho nada. En sentido de que no lo trabajaron fuerte ese tema o fue. Bueno, nosotros fuimos trabajando en muchas presentaciones, sobre todo en Santiago, en varios lugares, hicimos esta gira en Argentina. Pero usamos la estrategia, por así decirlo, el año pasado, de poder mostrar la mayor cantidad de canciones en mucha cantidad de fechas. Creo que este año nos vamos a focalizar, tenemos muchas ganas de presentarnos en el Festival de Viñas. Estamos haciendo todo lo necesario para empezar a poder meternos en ese... Direccionar la banda hacia esos rumbos. Uh-huh. Es que es la idea. Tenemos de aquí al 30 de septiembre para inscribir una canción, así que estamos haciendo la gestión para... Para la competencia internacional. Para la competencia internacional, así es. Buenísimo. Con la canción ¿Qué pasa? Claro. ¿Sí? Ya tienen algo ya más o menos adelantado. Sí, de hecho venimos de la SCD. Para inscribirla, así es como están contando. Así es. Te lo voy a mostrar para ver si al público le gusta un poco la canción. Bueno, sería espectacular, aquí, claro, exclusiva. Y que la escuches aquí en acústico. Sí, ¿cómo? Exactamente. Y respondiendo a tu pregunta, Raúl, la estrategia el año pasado fue focalizando a tocar mucho y mostrar todo este puñado de canciones, ¿no? Este año, bueno, con la incorporación de Leila, estamos trabajando ya a complicidad de lo que ella nos está como apoyando. O sea, yo entré ahora hace poquito. No, pero muy bien. Pues, estamos poniendo harta energía y harto tiempo a un proyecto en el que creo totalmente. Algunos contactos, un producto musical. Claro. Por ahí, maravilloso. Y la idea es que podamos trabajar con Qué es lo que pasa, que es un tema que gusta mucho. Yo hace una semana estoy llegando de España de tocar y bueno, la verdad que la recepción, la receptibilidad en los lugares que he tocado con esta canción ha sido muy buena. ¿Cómo se presentarían en Viña del Mar si les llega la oportunidad? ¿Como Tutti Blat o como Karmática? Depende cómo califique un poco el certamen, ¿no? Si realmente vamos como banda Karmática, el formato está súper bien preparado para poder hacerlo. Sí. Ahora sí, un formato de solista, como solista, bueno, no tengo problema en presentarme con la guitarra y con la... Parece que son solistas, parece, en el festival internacional. Sí, la mayoría. Es probable que vaya como Tutti Blanc. Como Tutti Blanc. Pero es algo que vamos a hablar hoy día en reunión. Justamente en la noche tenemos reunión con la banda. Se están dando esa oportunidad. Claro. Sería espectacular. Yo creo que hay que atreverse, ¿cierto? De todas maneras, esto no va a perder y ganar con inscribirlo. Claro. Al contrario, esto te da la oportunidad de a lo mejor de llegar a un ensayo previo y conocer otros artistas que están alrededor, porque son los mismos que son puertas que se van abriendo en el camino. Y muy buena puerta, te digo, porque entre años hay muchas bandas que han tocado puerta por 10 años y le han costado. Aunque inscribieron la SCD y la SCD les da la oportunidad de cantar en sus lugares, en Filomena, en La Cegaña. Eso también lo vamos a gestionar prontamente para que Karmática se presente ahí. Están muy, muy, muy constantemente. Yo traigo todas las bandas y todas las bandas, muchas vienen ya con su disco protegido, ¿me entiendes? Con derecho a autor de la SCD, y la mayoría de las radios entregan un dinero. Las colocamos nosotros la parrilla, nosotros de aquí a fin de año tenemos ya la parrilla. Y yo coloco aquí en este programa todos los días, coloco las bandas que me sí, las visitas, todas, tengo siempre, sí. Siempre estoy colocando. Nosotros es una gestión que, bueno, lamentablemente lo teníamos que haber hecho hace tiempo, esto lo de la SCD. Bueno, con la incorporación de Leila es como que ahora se está ordenando un poco todo esto, ¿no? Hoy podemos inscribir Qué es lo que pasa. Uh-huh. Ya está inscripta la canción en la SCD. Uh-huh. Y pedimos tramitación urgente para el Festival de Viña. Así que el lunes lo tienen listo. No, y... es rápido, creo, el trámite igual. Sí. Seguro un mes y medio si tú no pides esta gestión. Sí. Ya. Pero ahora nos dijeron que para el lunes ya lo tenían. ¿Y tú hiciste ya la gestión para Viña del Mar? ¿Te dieron plazo? ¿Te dieron tiempo? Hasta el 30 está. Para todos los cantantes, hasta el 30 de septiembre pueden mandar su video, son varios los requisitos. Sí, tres fotografías profesionales de alta calidad. Y el que estabas nombrando antes, que era con Ana, espectacular. Yo estuve viendo algo. De hecho, algo, el video de Qué es lo que pasa, lo está haciendo él. Sí. El mismo que hizo de... Que hizo Ana, exactamente. Ana, ¿el nombre o es la... Es un nombre comparte? Ficticio. ¿Sí? Es un nombre ficticio que... bueno, ahí habría que la gente mirarlo. En realidad es un trabajo solista. Yo el proyecto Karmática lo empecé solista y lo terminé cerrando con un proyecto de un grupo, ¿no? Eso, por eso hay esa mezcolanza de decir, bueno, Tutti Blanc, Karmática. Es un proyecto que empecé yo en forma individual y que se fue gestando a través de un grupo que es Karmática. Ahora tenemos la funcionabilidad de poder hacer las canciones en forma acústica, poder venir yo como cantante, como guitarrista del grupo, y también tocar en grandes festivales o en presentaciones con el grupo, ¿no? Suenan los dos nombres, suenan re bien, Karmática y Tutti Blanc. La banda Tutti Blanc suena más como más de proyección. Sí. ¿Ah? Karmática, Sí. Bueno, usted está en el sentido de karmática, que nos los contaste de un principio, que sí. Es un poquito más de evasión, más algo que te lleva a la tranquilidad, una cosa así como hace también el trabajo que hace Leila, sí. Profesional, por la parte tuya, que contabas que hacías cosas fuera de esto en cuanto a terapia, ¿cierto? Claro. Entonces sí. Yo creo que a ellos los tienes calmadito. Bien terapiado. Con una calma. Aprovechamos para tirar el chivo. No te la publicidad, Leilita. No, bien, sí, hay que decirlo. Es que también puede trabajarlo con ustedes, pues. Sí. Eso. ¿Por qué? Porque obviamente que siempre hay debate en las bandas y problemas que hay siempre, yo se lo digo, en cuando se trabaja en grupo, a veces hay distintas opiniones. Visiones. Entonces, obviamente que ahí va a estar ella también para tenerlo siempre tranquilo y poder componer como corresponde. Sí, ella tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de ir a los ensayos y, bueno, poner esa sutileza de mujer, ese toque femenino que bueno, tiene que ver con tratar de ordenar un poco. Es la mujer que en este momento está timoteando a estribor o a babor este barco, ¿no? Nosotros nos dedicamos a tocar, a hacer música, a hacer las cosas bien, a ensayar, y tiene que haber una persona como Leila que funcione en eso que nosotros realmente nos limita y nos obstaculiza para seguir avanzando. Entonces, evidentemente vimos la posibilidad de poner una persona como ella que pueda ir articulando diferentes formas para que el grupo se vaya proyectando, ¿no? Y vamos a escuchar entonces, después de esta terapia pequeña, claro. Esta pequeña terapia, no, vamos a escuchar el tema que puede llegar a Viña del Mar, chiquillo. Esto nadie sabe. Es lo mismo que le digo yo, claro. a todos los grupos emergentes. Hoy está aquí, mañana puede estar allá, arriba. Lo importante es ser siempre humildes. Sencillo, y esperar esos llamados después cuando están en Los Ángeles, en todo, recorriendo Sudamérica. Un llamado, no te conozco, Radio Frecuencia, no lo he escuchado. Ah, que digan, eso que... El día de mañana nos llega a ir bien con la música, vamos a estar en tu programa, porque nosotros nunca nos olvidamos de dónde nacimos, de dónde nos activamos, y aparte siempre has tenido una excelente predisposición. Tremendamente agradecidos de esta oportunidad que nos das. Y bueno, para lo que necesites, bueno, estamos. El puente que tuvieron también, saluda a la Carito. Que sí, también, Carito, muy linda ella. Sí. Gracias a ella estamos acá también. Sí. Un saludo muy grande a Carito. Sí. Escuchemos. No. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy ya no te gustó. No. Llegando a casa. Ya no es mi refugio. A ver si la gente de la audición me ayuda. Dice: ¿qué es lo que pasa? Que hoy ya no te gusto. No. Llegando a casa, ya no es mi refugio. Luego de escaparme de la oscuridad, más voy a desafiar. Te veo igual que ayer, pero poco iluminada. No. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy ya no te gusto. No. Llegando a casa, ya no es mi refugio. Destrabar los prejuicios más variados. ¿Dónde quedará el orgullo de este rato? Y como dice Radio Frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que hoy ya no te gustó. No. Llegando a casa, ya no es mi refugio. Amor, cambiado la forma de ver la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy ya no te gusto. No, no, no. Llegando a casa, ya no es mi refugio. ¿Qué es lo que pasa? Pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa, ¿qué es lo que pasa, mi amor? No, no, no, no, no. No, no, no. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Oye, lo vamos a ir a una pequeña tanda y después a la vuelta me van a hacer una, les voy a hacer una pregunta que a lo mejor van a discutir en reunión ustedes. ¿En serio? En serio. Ay, ¡qué tremendo! ¡Qué miedo! Tengo miedo. DJTobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 40 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Cerveza. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. La cueca para los chilenos es el baile nacional y no hay que tener vergüenza para salirla a bailar. Ahora en las fiestas patrias se bailan y se zapatean en frecuencia. Frecuencia. Desde el 17, toda la carne a la parrilla en el bailable familiar. Junto a DJ R2, Frecuencia Master Disco. Bailalo en el 107.5 FM y www.frecuenciafm.cl. Te esperamos en la fiesta de Chile, la radio de Renca. Los DJs más connotados. Están en el 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca, por supuesto. Y realmente estamos con un trío. Es un trío, pero también estamos junto al vocalista y a la manager acá, Tuti Blanc y Leila, del grupo Karmática. Hemos estado compartiendo su música en vivo, que eso también da otro toque. Se puede decir un toque más, más creíble. Se puede decir, muchos pueden traer su audio, pero en vivo puede sonar otra cosa. Sí. Así es. Oye, chiquillo, la pregunta... Es un desafío diferente, ¿no? Porque cuando uno está tocando con el grupo, tiene cierta sonoridad y power y hay cierta complicidad y uno se siente como un poco más apañado, hay una palabra muy chilena, apañado, ¿no? Pero el formato acústico ahí te revela un poco la calidad de vocal. Vocal y sí, rítmica también. Es como que queda un poco más desnudo la canción. Sí, pero también queda con ese gustito a escuchar la banda. Sí. Ah, claro. todo lo otro instrumento. Ojalá sí. Nos dieras la oportunidad también para que pudieran en una próxima ocasión venir los chicos que por temas laborales se les complicó por el horario, pero... Pero claro, sería rico también que ellos pudieran estar aquí en esta radio. Te voy a hacer la pregunta del millón que les dije a todos. Si se presentan a Viña del Mar, y como es chileno-argentino, ¿la canción se presentaría para Argentina o para Chile? Esa pregunta creo que hay que hacerse la Leila, ¿no? Es que es difícil. Claro, es complejo. ¿Viste? Era una pregunta que hay que... Yo creo que lo tiraríamos al cachipún. Es que no está la opción. Está complejo. Sí, es compleja, claro. La pregunta va a quedar ahí. Ustedes por eso le dije... ¿A ti qué te pareció la canción? Espectacular. ¿Te gustó? Espectacular. Sí, y yo pienso que es para un festival de Viña. Para, sí, sí? Sí, está especial para hacer ese... Está para... Pero me quedé con la duda yo, y por eso se la dice la pregunta... Porque como son chileno-argentino, claro. Entonces por eso les va a quedar, bueno, va a quedar para la discusión de la reunión. Hoy vamos a conversar eso, sí, si vamos como Karmática o va Tuti Blanc representando a Argentina, que sería su país de origen, o si Karmática, bueno, ahí yo creo que sería el cachipún, sí. Chino-argentino, no yo, sé. Lo único que puedo responder a tu pregunta es que... Es que el acento no sería... Claro, no sería representativo de nosotros, Chile, ¿cierto? Sí, es muy difícil. La canción la cree en Chile. Sí, ya. Pero fíjate, no, yo te puedo decir una cosa, es que aquí muchos que están viviendo en Chile representan a su país, y en el Festival de Viña hay muchos que son de acá, no vienen de Argentina, no vienen de Colombia, muchos se presentan porque tienen nacionalidad de afuera, claro. Pero no es que vengan de Italia, no, o de otros, no, porque viven acá en Chile un año, dos años a veces, y se presentan como de su país de origen, ¿me entiendes? Sí. Nada más. Pero ahora, bueno, les dejé esa pregunta para que la discutieran en reunión. Pues. Esta noche. Es importante igual tenerlo bien... Claro, y ver qué opina también Marcelo y Mariano al respecto, que son también son pilares fundamentales de la banda. Y se vienen varias cosas. Ustedes no solamente han participado en este tipo de actividades como las que fueron al Morto, pero también han ido a la Argentina, me decían, a lugares importantes. Sí, hemos tocado una gira... Bueno, allá la receptividad con respecto a la música, creo que hay... No sé, yo siento que por ahí el público chileno es un poco complicado con respecto a la música... Acá estamos llenos de festivales que comienzan desde la primavera para adelante hasta terminar en marzo, por ahí. Sí. Está lleno de festivales. Sí. Ustedes también fueron a unos festivales, pero en Argentina. Que tengo acá Expo Bear. La Expo Bear tocaron los mejores grupos. Sí, fue una experiencia maravillosa. Expo Bear es una exposición que se hizo en un estadio, uh-huh, donde se presentaban muchas cantidades de cervecerías, de marcas de cerveza. Ya, pusieron un escenario bien grande y bueno, pudieron tocar los mejores grupos de Córdoba y el interior de Argentina. Y bueno, tuvimos la buena fortuna de viajar como banda chilena, nos pusieron. ¿Ah? Así que. ¿Cómo lo presentaron? Como una banda chilena, Karmática. Como que venía una banda de Chile a tocar y bueno. Por eso te digo, cada uno la presenta la banda de acuerdo. ¿Y cantó en argentino? La banda Karmática. Karmática, si tú me preguntas, es un grupo chileno. Tú lo tomas como grupo chileno por y son dos y dos. Pero la voz... Y yo lo tomo como chileno porque se armó en Chile. Ah, por eso lo tomas tú. Más allá de la estructura de cada uno integrante, su nacionalidad, yo pienso que si algo se gesta en un lugar, el grupo nace en Chile. Ah, como grupo, sí. Pero ahora que sea el vocalista argentino, que sea esto, ya pasa a segundo plano. Esa es parte de la historia. Que va a tener que estar explicando en cada escenario. Qué raro. Sí. Ah, es una cosa. Es que sí. El acento, más que nada. Es como, por ejemplo, cuando Cerati tenía Soda Stereo y en el momento que se casó, se vino a Chile, tenía un proyecto con dos chilenos que se llamaba Plan B. Sí. Y el proyecto es un proyecto que se gestó en Chile, ¿no es cierto? Los integrantes de la banda somos en un 3/4% de argentino y el baterista es chileno, pero para mí, si tú me preguntas, el origen de Karmática es un grupo chileno, porque nace justamente en estas tierras, ¿no? Y lo bonito, lo presentan en Argentina como grupo chileno. Ahí hay varias bandas, eran la mayoría emergentes los que estaban presentándose en ese... Había disco. Bandas emergentes, pero ya había bandas también de renombre. Bandas que ya tocan en festivales grandes, que viajan por todo lado de América, España, tocando. Entonces nos pudimos codear con ciertos grupos... Con grupos bien representativos de ahí de Argentina. Pero si vos escuchás Karmática, decís música argentina. Sí. Bueno, por tu voz. Por la voz, yo creo por la gente. ¿Hay grupos en Argentina que sea algo parecido a lo que hacen ustedes? Eso lo hablamos ayer. Yo creo que como existen los bunkers, los bunkers son los bunkers, los prisioneros son los prisioneros. Ah, eso voy yo. La ley, estilo. Claro, cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí. Chancho que cada uno tenga su sello. Sí. Nosotros tenemos nuestro sello. A eso voy yo. Es que aquí voy yo porque ustedes como son... No se han encasillado como estábamos conversando a un estilo. Ustedes se quedan con, o sea, quedan siempre haciendo de distintos estilos musicales o hay futuro de ir viendo, están como tanteando más o menos lo que realmente se puede venir. Yo creo que se va rediseñando el grupo de acuerdo a las sensaciones que tengamos nosotros y también un poco lo que nos pide un poco también el mercado también. O sea, pienso que uno también sí tiene que tener un cierto... Porque el tema que pasa es bien popero, así bien pop, bien pop, así... Yo creo que a futuro vamos a estar trabajando más con temas más electrónicos, más... veo un perfil un poco más moderno. Ya. Yo creo que se perfila, por lo menos esa es la visión que yo tengo a futuro, ¿no? Seguramente... a lo mejor puede ir cambiando o nos mantenemos en esa misma estética que venimos haciendo, pero creo que vamos, nos perfilamos para hacer un grupo donde nos podamos subir a tocar y hacer la gente bailar. Este tema, ¿qué pasa? Es original de ustedes, ¿cierto? Sí, todas las canciones son mías. Ah, son tuyas. Sí. Tú escribes. Escribo y compongo las canciones y con los chicos lo que hacemos es a ver los arreglos. A los arreglos musicales. Sí, exacto. ¿Tienen un productor musical ustedes? No, toda la producción la hago yo. ¿La haces toda tú? Sí. Con la parte de la que es letra, arreglo y todo eso. ¿Y los instrumentos también los adaptas todo? La parte instrumental de arreglo lo hacen los chicos. Ellos son los sesionistas, son los que ejecutan. Yo voy con una idea, con una canción, chicos, hice esta canción, ¿qué les parece? Y ellos componen y arreglan en base al proyecto que uno trae. Yo soy el gestor. Ya. Pero en realidad el tema de por sí lo armamos entre los tres. Bueno, buenísimo. Sí, si tuvieras el trabajo que hacen ahí en ensayo, es maravilloso. Estuve viendo lo que hicieron en el mall. Tú ves el resultado, pero ver todo este trabajo desde atrás es muy interesante. Por eso que es importante hacer esa pregunta, porque él es, como dice él es gestor. Sí. Es gestor de este grupo en la cual compone e interpreta también las canciones, que eso es importante para un grupo, que no tienen que pagar un derecho de autor fuera, aparte por las canciones. ¿Me entiendes? Son propias. Y la inscriben como propia, ¿me entiendes? Esa es una gran diferencia cuando tú entras a un grupo donde las composiciones son de otros y tú haces los covers, ¿me entiendes? Claro. Hay veces que nos pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estos lugares que son lugares como Hard Rock o Johnny B. Good o lugares que son multinacionales que nos exigen hacer algunos covers. Nosotros tenemos un set aparte de temas de Cerati, Soda y de rock argentino, pero por lo general un show nuestro dura 1:20, 1:30 y En un 80-90% hacemos canciones nuestras. ¿Un 80%? Sí. ¿Sí? Son todos temas nuestros y, bueno, por supuesto, decoramos el show con ciertas canciones que a la gente le gustan, ¿no es cierto? Pero ustedes amplían el show con Cerati, con temas de Soda o Cerati. Y sí, porque es lo que el público chileno le gusta, qué sé yo, escuchar canciones como esta, ¿eh? Puedo ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación. Esta noche todo lo puede. Llevaré hasta el extremo que llevaré. Vos tocás esas canciones y, bueno, obviamente levantás. Lo dejáis con el gustito, ¿viste? Oye, chiquillos, ¿tienen algunas actuaciones pero pronto? La gente, por ejemplo, disculpame, Raúl, la gente cuando ve nuestro show por lo general nos dice: me gustan los temas que hacen de Soda, pero me gustan más, o sea, con humildad te lo digo, ¿no? Sí. Nos gusta mucho escuchar sus canciones. Creo que no tienen que... La gente siempre nos dice que es bueno el proyecto de nuestras interpretaciones como cantante, como música que hacemos. Pero a veces no es malo, como te dicen en algunas partes, sí, que hacer algunos covers entre medio de tu repertorio. Y cuando sí, no es malo. Uno también tiene que pensar mucho en voz del público. Justamente, nosotros depende del público, armamos un repertorio donde generalmente se genera una interacción y tratamos de romper ese bloque de hielo entre el público y el escenario, pero también tratamos de regalonear, de cuidar al público. Nos fue muy bien en la fecha en Talagante, donde tocamos en un lugar donde había más de 100 personas, estaba llenísimo, llenísimo. Y nada, se generó una cuestión, una interacción con el público muy muy linda, ¿no? Entonces apuntamos a que la gente pueda disfrutar del show, ¿no? Que pueda sentirse justamente cómoda, que haya una cierta comunicación también. Y cuando tienes varios estilos, como lo trabajan ustedes, el show no queda plano. Exacto. Claro. ¿Eh? Y eso también es importante. Puedes jugar mucho con eso. Tú vas hasta abajo, estás jugando, estás haciendo olas. Con tu música, hace olas. ¿Por qué? Porque que mezcles el funk, el rap. Entonces estás haciendo un show espectacular ahí. Porque si tú, yo siempre pongo, aunque sea nacional y todo, pero un Pablo Herrera, escucharlo una hora y media, para mí me aburre. Y lo digo, digo sinceramente. Sí. Aunque yo escucho dos canciones, tres canciones de él, ya, listo. Pero si yo me pongo a escuchar un recital de Pablo Herrera, para mí es como que escuché la primera canción 45 minutos. Eso pasa con algunos cantantes, son muy planos. Son muy planos, sí. Muy planos, las canciones son como que tuvieran... Es que hoy, igual que la tecnología, uno se... O que dejara la base del reggaetón hoy y la dejáis toda completa, sí, y estás cantando encima hasta llegar a los 45 minutos de show. Es algo parecido con el base. Yo creo que el público hoy por hoy ya es mucho más exigente y uno necesita tener cierta versatilidad arriba de un escenario. Si yo me presento a tocar y una banda de heavy metal y la gente va a escuchar heavy metal, a mí me gusta el estilo de heavy, pero yo escucho dos o tres canciones y ya necesito descansar el oído. Tratamos de hacer algo adaptativo, que la gente sea algo audible. Tenemos dos canciones como Susurro o Febrero en Trance, que descansa un poco el show, ¿me entendés? La gente descansa un poco el oído. Hay otra canción que sigue después de esta de la danza del funky, que se llama El Náufrago. El Náufrago es una canción más electrónica, más pop, ¿no es cierto? Esta, la danza del funky, un tema más funky, ¿no? Te la voy a interpretar, no sé si se puede buscar ahí El Náufrago. Vamos a ver si la tenemos por ahí. ¿Puedes buscar Tutti Blanc como Náufrago? Sí, y pues mientras tenemos... Yo te le voy a tocar la canción en forma acústica y después la podemos escuchar a lo mejor en la cortina. Bueno, este tema... Me levanté a las 5 de la mañana sintiendo que estaba en el medio del océano y era difícil poder salir de esa situación, ¿no? Despertar en medio del mar y no sentir culpa y flotar mirando lo que pasa. resucitar para luego escapar de esta locura y esperar que caiga del cielo la luz de la libertad. Hoy, y en el firmamento reventaba el cielo un millón de estrellas acariciando lo que serían mis deseos en una noche fría sin aliento, nadando en alta mar y esperando con cada respirar el buzo que nadaba en la ribera de aquella loca idea de volver a escapar. Hey, hey, waiting for now, I'll never say. Hey, I'm waiting for now, I'll never say. Resucitar para luego escapar de esta locura y esperar que caiga del cielo la luz de la libertad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y a la vuelta damos todos los saludos que tengamos, ¿cierto? Ya, super. Porque hay gente que ha escrito, ha conversado con ustedes también sobre este tema. Y obviamente para saber dónde van a estar las próximamente próximas actuaciones, claro. Obviamente. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 3 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. En internet, internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Cómo se pueden abordar los temas de interés público? Para poder abordar los temas de interés público y promover la búsqueda de soluciones consensuadas que respondan al espíritu democrático, es fundamental que los ciudadanos cuenten con una serie de habilidades y actitudes democráticas que permitan reflexionar y debatir sobre dichas problemáticas. En este sentido, es fundamental que los ciudadanos desarrollen competencias como solidaridad e interés por resolver los problemas que afectan a la comunidad a través de una participación activa en la toma de decisiones en todos los niveles. Pensamiento crítico, que permite reflexionar de manera crítica y creativa, analizando de manera racional las distintas posiciones y opciones disponibles para hacer juicios fundamentados sobre las acciones a seguir. Habilidades de investigación, para poder abordar los problemas de interés público a través de distintas fuentes de información, prensa, redes sociales, publicaciones académicas, etc., que entreguen una base sólida para fundamentar las propuestas de solución, su diseño y posterior implementación. Y habilidades de comunicación que permitirán exponer de manera clara y coherente las ideas propias, respetando el pluralismo de ideas que conviven en una sociedad democrática. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Ya estamos de regreso, amigo. Estamos compartiendo con Karmática, con Tuti Blanc y con Leila, la manager. Estamos acá conversando un poquito de una... de 3 años de trayectoria de esta banda, en la cual Tuti Blanc ha estado, pero ahí recordando también parte de lo que se ha hecho en esta banda, su trayectoria con ellos y cómo la trajo también. Obviamente dice, habla de que aquí se gestó la banda, aquí se hizo la banda, pero su voz hace que podría haber nacido en Argentina, cualquiera lo puede pensar, pero también es importante lo que se ha hecho a través de esta gira. Han tocado en Argentina, también hicieron estos videos que están en YouTube, amigos, para que los vean, Tuti Blanc o como Karmática, la cual pueden estar ahí viendo cómo también tocan y lo importante que es de muy buena calidad, se los digo, se los recomiendo. Tuti. Para buscar Karmática las dos son con K. Es Karmática. Karmática. Las dos son con K. Sí, justamente. Y Tuti Blanc en YouTube lo pueden buscar como T-U-T-I, así como suena Tuti. Y Blanc se escribe como blanco sin la O. Mi apellido es Blanc. Originalmente, sí. Pero bueno, me dicen de chico, me dicen Tuti y ya me quedó el nombre artístico Tuti Blanc. Y simbólicamente, Tuti Blanc en ítalo francés significa todo blanco, que simboliza la pureza. Mire. Y Leila también. Oye, quiero dar un pequeño saludo que rescaté acá. Dice: hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando la radio Frecuencia y Renca Contigo. Un saludo para el grupo, ellos le pusieron Karmática, pero es Karmática. Y muchas gracias por estar acompañándonos a la hora de 11. Agradable música, excelente voz, me recuerda un poco las baladas ochenteras. Se agradece mucho su presencia en nuestra comuna. Cuando sean grandes, acuérdense de la radio Frecuencia y de Renca. busque en YouTube información de ustedes y se mezcla su música con temas esotéricos, numerología, cartomancía, etcétera. Dice, esto influye mucho en su música. Muchas gracias, Cecilia Marín, familia completa. Qué divina, ¿verdad? Cecilia, si está escuchando, linda, Cecilia, y a toda su familia, Cecilia, sos un amor. Bueno, el canal, hay que aclarar que el canal de Karmática, ahora que aclaramos cómo se escribe, sí, Karmática, pues, seguramente le va a salir todos los videos. Es un canal un poco más nuevito. A lo mejor pueden buscar todos los videos de Karmática, los acústicos, todos los videos en Tutti Blanc. Ahí seguramente, Ceci, vas a poder ver, hay videos de grandes producciones y bueno, la verdad que nos sirve muchísimo estar en esta radio con Raúl y gente que como vos que nos pueda estar escuchando. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo el náufrago. Sí. Una versión más electrónica esa, ¿no? Más bailable. Pero nada, les quiero mandar un saludo muy grande a Ceci y bueno, por supuesto a toda la audiencia que nos está escuchando. A Carolina también, que gracias a ella estamos acá. Sí, a Carolina, que ella también está escuchando es de acá, de Renca. Es de Renca, sí. Sí, y bueno, en lo personal yo quiero saludar a todas las clientas que frecuentan Espacio Anímate, que es mi emprendimiento. Bien, aprovechamos para tirar el chivo. Lo pueden buscar en Facebook, ¿no? Anímate. Sí, pueden buscar en Facebook Espacio Anímate, ahí hay terapias de distinta índole y también servicios estéticos. Bien. ¿A dónde mandamos la factura? ¿Sí? Después te paso mi dedito por abajo. Y bueno, también quiero principalmente mandarle saludos a Mariano y a Marcelo, los chicos de la banda, ¿sí?, que por motivos personales hoy día no pudieron estar acá, pero que esperamos poder, nos den la oportunidad de estar en otra ocasión aquí en la radio. Sí, de todas maneras. A mis hijos, María Jesús, Francisco Rocco, a mi madre, y también comentarles que el 19 de octubre Tutti Blanc va a estar en un acústico en Bar de Jack, que está allá en Las Torres con Pajarito, para que vayan ahí a escucharlo directamente. ¿Están hablando? Creo que tenía audiencia también por ahí, ¿o no? ¿Cómo? ¿Han estado escuchando la radio? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, y están mandando. Y también saludos a todos quienes nos escuchan. ¿Mm? Y es probable que estén aquí Karmática en Renca para la Teletón. Sí, hay varias actividades ahora, se vienen, sí, se viene la fiesta de la primavera, se viene el Festival de la Voz, se viene también la Teletón y otras actividades más que hacen autogestionadas. Hay también otras fechas también confirmadas en Talagante y en otros lugares. El 25 también, no te olvides, 25 de septiembre vamos a estar en el bar La Bestia en Providencia, sí, Emanuel Mont. Manuel Mont 196, vamos a estar con Karmática, el grupo. A escuchar a la banda. Sí, así que la primera fecha es el 25 de septiembre. Miércoles 25 de septiembre, tempranito, un miércoles está bueno, cerca queda media cuadra, si ustedes conocen el bar El Pacto, ahí en Manuel Mont, cerca de Avenida Providencia. Y bueno, después vamos a tener varias fechas en octubre. Ahora confirmada, tenemos un acústico el 19 de octubre en el bar del Jack, acá. Bar de Jack. En Maipú. Torres, sí, pero hay muchas fechas que se están cerrando esta semana, ¿no? Una de las preguntas que yo no le hice que fue, ¿de qué sector son ustedes, chiquillos? De Pudahuel. ¿Pudahuel? Sí, somos vecinos. También somos de Pudahuel, bueno, el baterista de Talagante y el bajista un poco más cuico. de Las Condes, de Vitacura, sí. Vitacura, Las Condes. Pero abarcamos todos los segmentos. Pero es buenísimo eso. Sí, es sí, buenísimo, sí, sí. Porque están abajo y arriba, abajo, claro, y arriba. Claro. Pero ensayamos ni uno, ¿eh? Pusimos un lugar como un lugar entre medio de todo, ¿no? Entre, claro, Talagante, Pudahuel y Las Condes, pusimos ni uno como un punto referencial como sala de ensayo, ¿no? Es que lo que pasa es que es la cuna del arte ahí, pues, el que llega a Ñuñoa a mostrarse se va a encontrar con unas cuñas, les digo, sí, sobre todo en los bares ahí. Antes de empezar yo les contaba de Alex Bumper, que es el que le hace tributo a Disperper y salió en Yo Soy. ¿Ah? Claro. Y vino para acá y justamente Alex también es de la banda tributo Disperper en Trombinger. Claro. Y justamente ahí en la casa del rock. Está, sí, constantemente, acá, siempre. Acá lo que es el rock en Chile, lo que he percibido en estos 8 años con un acto de humildad, ¿no? Se consume mucho las bandas tributo. Es algo que generalmente para vivir de la música acá es como que si vos tenés un producto muy bien consolidado, por ejemplo, un tributo a YouTube, a Coldplay, un tributo a Europe. Hay bandas que yo realmente me he quedado impresionante. Sí. Prófugo, por ejemplo. Prófugo de Soda Stereo. De Soda Stereo. Entonces se le da mucha, se le da muchísima importancia a los grupos tributos. Pero se, consume sí. muchísimo, por lo menos todo lo que es Santiago, ¿eh? Sí, sí, eso pasa, y también le han dado la cobertura en televisión, en ese sentido. No llegan bandas emergentes a la televisión para darles esa oportunidad. Si tú me preguntas a mí, yo creo que todo trabajo tiene su exigencia, ¿no? Sí. Por supuesto, bandas como Karmática, como nosotros, que en un 80-90%, inclusive hay fechas que solamente tocamos temas propios. Yo te digo a veces cuando nos contratan y nos tienen que pagar, porque hay muchas fechas que nosotros cobramos por tocar, nos exigen hacer ciertos covers y bueno, los tocamos, los ejecutamos, hacemos nuestras versiones, no lo hacemos tal cual es, hacemos versiones nuestras y bueno, por supuesto, cada uno tiene su camino de cómo llevarla, ¿no? Por supuesto, el camino nuestro es mucho más largo. Porque es mucho más largo, porque la gente no conoce nuestros productos, no conoce cómo nos desenvolvemos. La banda de tributo es mucho más rápido. Dice, ay, mira, en tal lugar hay una banda que hace tributo, no sé, a AC/DC. Sí. ¿Me entendés? Vamos a ir a escucharla porque saben que se van a escuchar ese proyecto. Entonces, para las bandas que somos emergentes, que hacemos temas propios, es mucho más difícil. Es más difícil porque obviamente falta ese productor musical que tiene el círculo. Exacto. Cuesta conseguir ese productor, porque también les cuesta mucha luquita tener ese productor. Ahora, ¿sabes lo que yo noto en Karmática? Y ya como para cerrar el tema de Karmática, las últimas dos presentaciones que hemos tenido, una en Santiago y otra en Talagante. La de Santiago fue como llevamos a nuestro público, perfecto, en sus mesas, pero cuando empezamos a tocar, percibí que la gente más lejos, que no nos conocían, se empezó a acercar mucho a ver la banda parados, sacar fotos, videos. Es como que la impresión últimamente es muy, muy positiva en lo que se está gestando. En Talagante nos pasó lo mismo, que se terminó llenando el bar. Tocamos una hora y media y es tocar una hora y media y la gente escuchándote, ¿me entiende? Entonces, y todo súper prendido repitiendo algunas letras. No, oye, es importante también que ustedes no saben quién están mirando. Claro. Había muy buenos artistas, muy buenos músicos, muy buenos artistas, que bueno, por supuesto, uno por la ignorancia, por lo que no conoce. Pero bueno, estaba el guitarrista de la banda Tributo y sí, había varios como muy buenos músicos. ¿El guitarrista? Muy buenos músicos y bueno, por supuesto, nada. Eso es bueno, entrar a un círculo también, sí. son importantes. Y nos felicitaron, les gustó el producto, la verdad que eso nos llena mucho de orgullo, nos da mucha fuerza de seguir trabajando y bueno, yo creo que el camino un poco largo. Es sinuoso, es con obstáculos, pero uno tiene que seguir siempre avanzando en pos de lo que uno ama con el arte, ¿no? Muy bonito y aparte que son bien alternativos y eso llama la atención a lo mejor de otros grupos que practican un puro estilo. Entonces por eso que a lo mejor, como decías tú, se fueron acercando hacia el escenario, claro. Es por ver algo distinto. Sí, a mí me gusta. Eso llama también la atención. Claro, a mí cuando compongo con muchas cejillas, muchos acordes, con onceavas, con novena. Que bueno, ahora cuando registramos la canción, la persona que hizo el registro le costó mucho entender las terceras y las quintas que utilizo. Yo cuando compongo trato de hacer algo diferente. ¿Y cómo lo hacen los chicos también? Adaptarse a tu estilo. Claro, a un gran estilo. Desafío para Mariano y Marcelo. Sí. No, sí. Ellos son tremendos músicos, sí, de verdad. Me imagino. Y entregan mucha energía y son muy lindas personas también. Me gustaría escuchar la canción que los prometiste para el final. Bueno, esta es la última canción que interpretamos con... La última canción que compusimos con los chicos se llama El Juramento. Es lo último que ha salido de Karmática. Sí. En versión acústica. acá en Radio Renca. Karmática con el juramento. Sé muy bien que caminando por las calles de mi barrio sin regreso hacia mi casa no tendré que despertar de la ilusión por vos. Cuando no tenga más decisión y mi bolsillo un pasaje a la nada, descubriré que la única solución que faltaba, un océano de colores irradia en mi cara toda extasiada. Y sin pausas, cuando lo tengas, alas, sé que abriré mis alas. Y en esa noche estrellada le juraré a mi alma un océano de colores que radia en mi cara toda extasiada. Fantástico. Oye, pero canta desde el alma. Salió fuerte, salió que está ahí en un pop en este momento. ¿Ah? Vos sabés que esta canción cuando la terminamos de hacer es como que el baterista me dice, ¿no es cierto? Como que terminaba la canción. Un océano de colores. Y bueno, después volví a la estrofa, ¿no? Y me dice, está buena la canción, muy buena, pero me siento que le falta algo, me decía él. ¿Por qué no volvés el próximo ensayo con un estribillo fuerte? Y le dije, cuando no tengas ganas, sé que abriré mi sala y en esa noche estrellada te juraré a mi alma. momento la propia vida. Ahí, ¿no? Ahí te salió del alma. Claro, tal cual. Me decía, yo necesito, me decía el baterista, yo necesito un estribillo que... Cuando no tenga ganas, se cabría. ¿Y ese falseteo que hicieron? ¿Ah? Claro, él me decía, hacete un estribillo que lo cante todo un estadio, hermano. Entonces era el compromiso era sacarlo desde adentro, ¿no es cierto? Entonces, nada, por supuesto volví a mi casa, me puse a componer un estribillo y bueno, terminó saliendo esta canción. Bueno, la visita era por una hora, pero también buena la música, se lo alargamos, conversamos. Así que, chiquillo, yo le doy las gracias. Y entonces, ¿dónde los van a ver por primera vez? Ahora el 25, ahora el 25. En Providencia. En el bar La Bestia, que queda en Manuel Montt 196, a metros de la avenida Nueva Providencia. Ahí toman el metro, si van en metro, Manuel Montt, y queda justo a media cuadra. Ahí del bar del teclado a media cuadra está el barcito La Bestia, muy bueno, muy lindo lugar. De paso les mando saludos a los chicos que siempre nos reciben bárbaro. Esto sí, ahí van a poder escuchar a Karmática. Y el 19 de octubre pueden escuchar a Tutti Blanc en versión acústica en el bar de Jack, que está en Las Torres con Pajaritos. Con Pajaritos. ¿Esto a qué hora? ¿En el Manuel Montt ahora? Eso es a las 21 horas. ¿21? Igualmente, para que la gente nos pueda buscar en Instagram, pueden buscar Karmática Oficial, que es, ahí nosotros subimos todos los flyers, todas las fechas. También en Tutti Blanc también lo pueden encontrar, cualquiera de esos dos espacios en Instagram. Porque hoy mucho el Instagram se utiliza mucho, una foto, dónde van a estar y es bastante rápido. Buenísimo. Ahí hay harto trabajo también de Leila. Sí. Ahí con las redes sociales. Exacto. Va a tener que manejarse bacán ahí. Sí. ¿Ah? Porque ahí se viene todo. Sí. Y cada día nacen más los seguidores, yo creo. Sí. Usted viene buena. Se viene buena. Yo creo que esto viene para grande. Sí. Bueno, y te agradecemos enormemente la oportunidad que nos brindaste para estar acá. Sí. Y esperamos seguir viéndote pronto. Exactamente. Obviamente. Por supuesto que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes y le doy la mejor de la suerte para ese día que van a estar en esa oportunidad cuando inscribas a Tutti Blanc o a Karmática para el Festival de Viña. Yo también, como último, quiero agradecerte profundamente. Perdón por llegar media hora antes, somos un poco exigentes en el horario. Excelente, ¿no? Bien. Sí, agradecerte profundamente, bueno, todo lo que ha sido. La verdad que yo por lo menos me he divertido, le pasó muy bien en el programa. Se contagia mucho la buena onda de parte tuya. Y bueno, por supuesto, eso seguramente como efecto quedará plasmado en toda la audiencia, ¿no? Un saludo muy grande a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ojalá nos veamos muy prontamente con muy buenas noticias. Y se queda tu música aquí en Renca, en la parrilla de frecuencia. Sí. Para ojalá la Teletón estará Karmática. Sí, en Renca. Ojalá que nos puedan escuchar en la Teletón también. Sí, ahí vamos a estar ahí también posiblemente trabajando en conjunto con los organizadores. Vamos a ver todo lo posible, trabajar también ahí en la parte audio o simplemente en la transmisión, que eso sería pero espectacular. Maravilloso. Y les cuento también que ya mañana vamos a tener también nosotros otro grupo en la cual vamos a estar compartiendo y por supuesto todos los viernes esto es algo excepcional porque obviamente la semana pasada estaban invitados y también les doy las gracias por la paciencia, chiquillos, porque realmente estábamos agendados para la semana anterior. Claro. Pero ustedes también ahí con esta paciencia me esperaron y dijeron ya, reprogramemos la visita y lo hicimos para hoy día. Así que también les doy las gracias a ustedes y sigamos en contacto. Les vamos a entregar un contacto de un productor musical para que también haga ahí una cápsula que hace él a través de una cantidad de radios que transmiten. Así que esto yo creo que uno lo hace, así como uno entrega el amor hacia el arte, ¿no? Y el compromiso de poder conmover el corazón de las personas a través de las letras, la música, tiene que existir esa empatía entre los radiodifusores. Yo veo que estás bien acompañado con la agrupación de locutores y radios, de toda esta gestión que tú haces, que tratas de ibanar en cierta manera para que todos podamos subsistir. Yo pienso que el sol sale para todo el mundo, ¿no? Y si nosotros podemos abrir corazón y apoyarnos, no solamente desde el arte, sino a través de los medios de comunicaciones, las cosas siempre van a ser mucho más fácil. Y yo pienso que hay mucha gente que está esperando escuchar este tipo de música, o el que va a venir mañana o el día... Justamente. ¿Me entiendes? Entonces... esa oportunidad también de entregar este tipo de música de calidad, este espacio, también, ¿no? De calidad a ustedes también, como lo hacen muchos grupos que vienen acá, entregarlo a las poblaciones que llegan aquí a la comuna de Renca. Una comuna de Renca, se puede decir, de bajo recurso, por no decir vulnerable, porque no me gusta esa palabra vulnerable, me gusta bajo recurso nomás, o escasos recursos, como muchas de la zona noroccidente, la parte... Son las mejores experiencias. Qué bonito, sí. Cuando siguen ejemplos jóvenes, entonces por eso es que el ámbito social... Está dentro de nosotros también, en nuestro cultural, programa. Sí. Social y cultural. Claro, es muy importante. Es que justamente lo que tú estás entregando es cultura, y una cultura que llega al ámbito social. ¿Para qué? Para que esa persona que están ahí, esos jóvenes, que a lo mejor no los motivan, no los incentivan a tomar una guitarra, a tomar, a lo mejor tienen un don tan espectacular, pero no lo sacan. No lo sacan. ¿Por qué? Porque no tienen... A lo mejor la oportunidad que tuvieron ustedes de conocer a alguien, o simplemente tomaron la guitarra, un instrumento de niño. Entonces, esos son consejos también que uno les va dando cada vez que traemos bandas. Y siempre les pido yo a las bandas que den ese consejo, que si ven un niño, tome una guitarra, tome un instrumento. Y, por último, pruébese. Posiblemente sea un gran artista y no uno parado en la esquina. Eso lo hacemos porque sí. Yo creo que todo parte por la humildad y bueno, por supuesto, yo las mejores experiencias que he tenido con la música ha sido en lugares, para mí todos pisamos el mismo suelo y respiramos el mismo aire. Justamente. Las estrellas están en el cielo. Que uno tenga más plata o tenga menos plata, o se le han dado las condiciones en la vida como para que tener mayor accesibilidad. A tener confort o no tener confort, lo que sea, para tener un estilo de vida mejor o calidad de vida. Yo la gente la abrazo de todas las maneras, y siempre cuando haya respeto, buena onda, y si hay gente que realmente quiere agarrar una guitarra, la música cura el alma. Justamente. A mí la música me cura el alma. Yo las canciones que escribo, las escribo en base a lo que estoy sintiendo. Es por lo que estoy viviendo en este momento. Yo me manejo con ese lenguaje. Está escribiendo tu propia historia en la música. Totalmente. Es como tener un libro, pero él la tiene en sus canciones. Sí. Puede unir y hace un gran libro. Y la gente se puede llegar a identificar, como no, ¿no es cierto? Pero sí. Uno también tiene que hacer las cosas en la manera de que pueda llegarle al corazón de las personas. Ese es parte del mensaje que muchos músicos requieren, les da a la gente, y sobre todo nosotros como siempre como comuna, sabemos que también los escuchan en distintas partes a través de www.frecuenciafm.cl, hemos tenido contactos fuera de Chile también, aparte de a través de esta página. Mucha gente, nosotros hemos estado viendo las estadísticas, nos escuchan mucho en Francia, escuchan mucho. Bueno, en ahora Estados nos están Unidos. Escuchando en España también. En España. Unos amigos nos están escuchando. Sí. Bueno, darle saludos para que sepan. Les mando saludos a Solcito, a Romy, que nos está escuchando desde Ponferrada. Bueno, hay mucha gente, el chino también, que me escribió también, está en Madrid. Están escuchando. Están escuchando. Esa es la magia que hay de la radio ahora, hoy en día, con la tecnología, y la puede dar cualquiera. De cualquier parte de la radio, y eso es bonito. Nosotros tenemos un compromiso, vos como comunicador social, y nosotros como músico, como artista, tenemos la gran responsabilidad de hacer música para el pueblo. Justamente. Para poder conmover el corazón de las personas, poder transmitir esperanza, poder transmitir sensaciones que realmente pueda la gente escuchar una canción y sentirse alentada. Qué bonito mensaje, y Leila también te doy las gracias, porque va a empezar a tener un trabajo gigante acá, detrás de Karmática. ¿Ah? Se viene muy fuerte, pero feliz de poder entregar lo mejor de mí, decirle a todas las personas que vean en su interior el potencial que tienen, que venzan los miedos y se atrevan a soñar y a concretar. Nada es imposible, todo es posible. Si lo piensas, es posible. Y si piensas en el dinero primero y después en cantar, no vas a triunfar. No, hay que partir. Lo importante es que tiene uno para entregar desde el corazón, ¿no es cierto? Siempre tratar, ¿qué hice hoy, día jueves, algo que le pude hacer algo bien a, no sé, a un perrito, a la vecina al frente, aunque sea entregar una sonrisa? Y me gustaría terminar con esta gran ley budista que practicamos, Nam Myoho Renge Kyo, que se la paso a todo el mundo. Y como dice Leila, realmente es importante poder romper con todas las estructuras mentales, porque a veces la mente no nos deja avanzar, nos obstaculiza siempre. Exacto. Y vamos a terminar con el tema completo de El Náufrago, para que así la gente lo escuche con todos los instrumentos. Que tengan un bonito día a todos. Ya, igual a ustedes, chiquillos. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias.

Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y compartiendo buena música. Un día distinto, como un viernes chico. El día jueves lo hicimos como viernes chico. La verdad es cosas que mucha gente sabe lo que sucedió la semana pasada. No estuve ausente 3 días y realmente estaban programadas estas visitas y las reprogramamos, pues. Y la tuvimos hoy día a Karmática, que realmente brilló nuestro amigo Tutti Blam, que es la cual es vocalista de esta banda, y quisimos también traer algo alternativo y algo también de Pudahuel, vecinos de por acá, en la cual su grupo se compone con chilenos argentinos. Muy buenísimo haber compartido también este estilo diferente. Y mañana vamos a estar aquí con Cultura, por supuesto, y darle más fuerte ya al 18. Mañana vamos a estar justamente conversando de esta peña folclórica también que se va a hacer aquí en Renca el día 14, ahí en el gimnasio municipal. Vamos a estar conversando sobre también, porque lo organiza Quasimodista, así los Quasimodistas lo organizan también, y muy buenísimo. Qué buenísimo también escuchar y ver de todo este estilo de música que realmente va llamando la atención, en la cual no salen en las radios comerciales. Van con bandas emergentes que están haciendo un trabajo de calidad. Y eso es importante. Es importante cuando se trabaja de esta forma y de forma de muy buena calidad de todo. Qué rico. Eso da gusto compartir de este modo. Vamos también a informar cosas que están sucediendo en nuestra comuna y también, por supuesto, en lo que está sucediendo a nivel nacional en los últimos minutos que nos quedan. Mucha gente compartiendo también con nosotros a través de www.frecuenciafm.cl, que han estado compartiendo en distintos lugares. No solamente acá en Chile, aquí nuestro amigo nos contaba que están en España escuchando nuestra radio y nuestro programa también. Y eso es bueno también que se hayan dando a conocer nuestra radio en diferentes lugares, que el nombre sea Frecuencia también, se escuche no solamente en Renca. A través de esta plataforma y la tecnología nueva que damos inicio subiendo a escucharnos también fuera de la comuna, pero siempre también entregando música de nuestra comuna. Nosotros constantemente traemos artistas de contingencia de acá, de nuestra comuna, que están pero vigentes todo el tiempo trabajando, ahí bien al tiro, ahí siempre pendiente. Nosotros llamamos, chiquillos, pueden venir, listo, y son pero al tiro. ¿Por qué? Porque Esto es lo que empieza uno a darle un espacio más, y no sabe, uno nunca sabe que este es un saltito y puede saltar a otro lado. Y doy a muchos grupos que han pasado por aquí y o solistas, han tenido la suerte que lo han escuchado de lugares de otros lados y lo han llamado y me lo han dicho. Y eso me siento contento de aportar un granito de arena a bandas emergentes, como también a muchos dirigentes y cosas que nosotros estamos entregando, comunicando, difundiendo, haciendo de lo que tenemos que hacer como radio y como programa. Si es un programa, por eso se llama Renca Contigo. Es como que yo estuviera contigo, apoyándote y todo eso. Pero Renca está contigo porque nos están escuchando a la vez, ¿verdad? Nos están escuchando la gente, y la gente que llama o nos escribe cuando estamos nosotros acá al aire, son comprometidos con la comuna, comprometidos con Renca, comprometidos con el ámbito social también, porque nosotros trabajamos esta parte más que nada por el apoyo. Y el apoyo hay que dárselo constantemente. Esto no es una sola vez, hay que darlo constantemente en distintas áreas. Hay mucha gente talentosa. Y realmente recorren todo Renca. Hay gente que va a todos los bingos, va a todo, a todos donde la llamen, a bandas, grupos, solistas, charros, de todo. Y hay gente bien talentosa y gente muy bondadosa en este ámbito. Apoyan, ayudan, van a los bingos, van a todas las beneficencias y realmente eso les da fruto. Y no es chiste, les da fruto. Después las personas se toman un cariño y no solamente lo llevan a distintos lados. Y en cada bingo, si hay 100 personas, una o dos lo miran, lo observan y no se sabe quiénes son. Puede ser un productor musical, puede ser un manager, puede ser alguien que justamente anda buscando un grupo o un solista o alguien y lo lleve y lo saque de Renca a conocer otro escenario. ¡Qué espectacular! Eso es lo que me gusta. Me gusta que realmente vayan creciendo y vayan conociendo otros escenarios. Hay mucha gente talentosa en Renca, yo se los doy. Y así que, muy bien. Y también hay que poner de su parte, la parte de ellos, de seguir avanzando. Y eso es bueno, no quedarse ahí. La música, como dice nuestro amigo Tutti Blanc, esto te sana el alma. La música, bonito. Buenas palabras. Vamos a la música, por supuesto. Ustedes saben que yo también les regalo música de nuestros grupos que han participado en nuestro programa, que son bastante. Y vamos a escuchar una Cari Montesí. No sé si ustedes la escucharon alguna vez a la Caro Montesí, pero vamos a buscar a nuestra amiga. Pero tengo por acá, ¿dónde la tengo la Cari? A la Cari Montesí, por aquí estaba ella. No, vamos a tener que irnos con Linda Alecaros, que nos trajo este temazo también, que no lo habíamos puesto. Te necesito más, nos dice Linda Alecaros. Qué buen tema también. Vamos a escuchar a esta hora. Y a la vuelta ya vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Más de lo qué temazo de la linda Lecaro que estuvo con nosotros también el año pasado y nos trajo estos temas. Qué bonito es tener también buena música a esta hora y compartiendo justamente la oncecita o simplemente compartiendo con Renca Contigo. Todos los días de 18 a 20 horas compartiendo una entrevista y siempre en el ámbito social, político y cultural nuestro programa. Todos los días de 18 a 20 horas. Que les habla Raúl Valenzuela y bueno, me despido. Ahora sí con nuestra amiga y también Cari Montesí, que vino de Providencia a dejarnos este temazo también, Melodía del Alma. Dos mujeres, tuvimos también a hoy día a nuestros amigos, al Tutti Blanc, que es de Calmática. Y le damos las gracias también por haber compartido con nosotros hasta, por supuesto, hasta ahora. Y la paciencia que tuvieron de reprogramar su agenda y poder venir igual. Así que, bienvenido. Ellos son de Pudahuel, Las Condes y Talagante, el trío chileno-argentino. Yo me despido, será hasta mañana, amigos. Y le damos las gracias también a Nico Val de Balmaceda, para que un centro médico, Nico Val. Y también, por supuesto, a Licorerías Don Lalo, que está con nosotros. Muy buen programa para compartir y realmente se hace, por supuesto, todos los esfuerzos para poder traer a estas bandas y traer, por supuesto, a estos grupos que siempre están y uno nunca sabe el día de mañana dónde van a estar. Esto se van a presentar, su canción la van a presentar para Viña del Mar. Pero les dejé ahí la pregunta. ¿Será para Argentina o será para Chile? Pero con el acento será para Argentina. Realmente. Chao, chao, amigos. Saludos a todos nuestros auditores que nos escuchan día a día en nuestro programa. Y también a nuestros auditores que nos escriben en nuestro WhatsApp del programa. Porque realmente tenemos el más 569-7915-8312. Ahí nos pueden escribir también para hablar de Renca Contigo. Karen Montesí. Chau, chau. Melodía del alma. Si todo es tan perfecto.